Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías, Teguise, Tinajo, no lo sé todavía si nos estamos escuchando, y también nos estamos escuchando los sábados por la mañana a partir de las 10 en Ondas Yaiza, en el sur. Un programa, como siempre, lleno de variedades y en el cual en la primera parte vamos a tener una entrevista que realizamos el pasado viernes con Marian Álvarez, una actriz que vino invitada al jurado del Festival Internacional de Cine de Lanzarote y de la cual tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista que le vamos a poner ahora. Asistieron a esta entrevista, luego hablaremos con ella, con ellos, Leandro Dulce, Mari Carmen y Javier. Desde luego una experiencia inolvidable para ellos y para este quien les habla también, y darle las gracias al Festival de Cine de Lanzarote por habernos concedido este ratito dentro de todos los invitados al festival, y sobre todo a la actriz Marian Álvarez, que ha sido con nosotros muy amable. Después de escuchar la entrevista, como siempre en nuestras secciones habituales, como él sabía, el debate de la semana. Hoy tenemos como debate la importancia de la música en los pacientes psíquicos. Y como siempre también nuestro rincón de la ilusión con la adivinanza de la semana, la receta de nuestro compañero Santi, la rabiosa actualidad que en este caso va a ser de deportes de la compañera Mari Carmen, la farándula todavía no sabemos si llegará, la música de parte del compañero Javier, que hoy va a hablar de los covers, ya nos explicará lo que es, y los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Bueno, pues ya. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Hola, me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigues con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. y como dijimos al principio de la presentación del programa, tuvimos la suerte de estar el pasado viernes con la actriz Marian Álvarez, para que todos los oyentes la relacionen, fue la que ganó en el año 2014, el año pasado, el Goya, la mejor actriz, por la película La Herida. Hablamos de esa película, hablamos de muchísimas cosas con la actriz Marian Álvarez, muy amable con nosotros, muy simpática y sobre todo muy cercana, que eso dentro de la farándula, digamos, de alguna manera, en el mundo del cine, pues es complicado, ¿no? Y la verdad que ella estuvo muy bien con nosotros, muy amable, estuvimos casi media hora sentados con ella en los salones del Gran Hotel. Y le quiero dar las gracias, o le queremos dar las gracias al equipo de La Ovejita Negra, a la organización del Festival Internacional de Cine de Lanzarote, que hizo posible este encuentro con la actriz que vino invitada para ser jurado, en este caso, de los cortos nacionales que se presentaban al Festival de Cine, que estuvo muy bien. La semana pasada, el sábado, fue la clausura a través de una gala en el Auditorio Los Ames del Agua, que estuvo muy bien, y en el cual pues pude estar presente, y la verdad que estuvo bastante bonita, con los cortos ganadores, con los actores y actrices, con la organización, y la verdad que se pasó un rato agradable. Entre ellas estuvo también Marian Álvarez, una charla aproximadamente pues de media hora que estuvimos con ella entre unas cosas y otras, y ahora mismo pues lo vamos a escuchar, la entrevista que le hicimos a Marian Álvarez, así que esperemos que lo disfruten. Luego hablaremos con los compañeros que estuvieron presentes, que fueron Leandro, Dulce, también estuvo Mari Carmen y Javier. Hablaremos con ellos a ver qué les pareció la experiencia. Les dejo con la entrevista. ¿Qué le parece la experiencia de formar parte del jurado del Festival de Cine de Lanzarote? Pues la verdad es que experiencia está siendo increíble. Lo primero, porque la isla es maravillosa. Me han tocado unos compañeros estupendos. Además, la mayoría ya les conocía y les admiro mucho. Y luego, que se está volando todo. Y luego los cortos, que tienen muy buen nivel. Y ha sido un placer visionarlos, verlos y valorarlos. Así que estupendo. ¿Es la primera vez que forma parte de un jurado así? No, alguna vez he formado parte de otros festivales de cortos, y sí, sobre todo de cortos. Y la verdad es que me gusta un montón. ¿Qué le parece la isla de Lanzarote y que se utilice como plató natural? Pues creo que precisamente, claro, como plató natural es alucinante. Tenéis unos paisajes que son divinos. Esto en una pantalla de cine queda alucinante. Y además, cosa que tenéis también muy buena, es que el tiempo permite rodar aquí todo el año. Y creo que se debería explotar más la isla para rodar. Yo, de hecho, acabo de decir que si esto ocurre, que por favor me llamen. Porque estaría encantada de venir aquí a rodar. Se rodó maravilla. Sí, se ha rodado muchas veces. Pero bueno, yo creo que todavía se podría rodar más cosas, ¿no? No, ¿conocí el Festival de Cine de Lanzarote? Se toca a mí. Sí lo conocía, porque además el año pasado José me intentó fichar, que no pude porque estaba viajando, y ya tenía muchas ganas de venir, así que sí que lo conocía, porque además es un festival muy bueno en el que ha salido mucha gente reforzada con sus trabajos. A ver, espérate. Creo que tiene mucha importancia dentro del mundillo de actores y actrices. Y cuando José Fernández les pide que si quieren participar, vienen con los ojos cerrados y se pelean por estar. ¿Es eso cierto? Sí. De hecho, ayer estábamos justo mensajeándonos con Maribel Verdú. Y decía, ¿y por qué no estoy yo allí? ¿Y por qué no estoy yo allí con vosotros? Sí, sí. Hola, María Álvarez. Como habrá observado, son muchos los cortos que se han presentado a la sección oficial. ¿Cómo está siendo la decisión de elegir el ganador? ¿Ya se ha reunido para emitir un veredicto? Sí, ya hay un veredicto, ya hemos elegido el corto ganador, que creo que es muy buen corto. Estoy muy contenta de que haya salido este. Pero es cierto que había mucho nivel, y elegir uno, porque aquí solo hay, en otros festivales puede haber un primero, segundo premio, tercero, mejor actor, mejor actriz, pero aquí te la juegas a una carta, y es difícil elegir uno, ¿no? Porque hay muchos muy buenos. Muchos, ¿no? Y es complicado, pero bueno, yo creo que es un corto que a todo el mundo le va a gustar que haya ganado. Pero siendo ustedes el jurado, me imagino que será fabuloso. Bueno, ojalá le guste la decisión, que hoy nunca se sabe. Porque he vivido en festivales que de repente el jurado ha dictado un veredicto y la gente ha pateado, ¿no? En el suelo, de que no le ha gustado la decisión. Oye, es una responsabilidad. Y tanto. Sí, sí. Pero es el trabajo que... Sí, que es bonito. Pues además siempre le das una alegría a alguien, eso también ya, es bonito. Ya, ya, ya. Bueno, hablemos un poco de su carrera como actriz. ¿Qué le impulsó a tomar la decisión de dedicarse a esto? Bueno, fue un poco casualidad. Fue un poco porque no sabía muy bien qué hacer. Estudiaba empresariales, me aburría mucho, me parecía una carrera horrorosamente aburrida, y decidí dar clases de interpretación y me encantó y seguí por ese camino. O sea, de alguna manera la vida me llevó a tomar el camino como actriz. Pero yo pienso que se nace con esa... con esa ilusión o con esa madera de actores, porque pues, es muy duro, porque yo hace muchos años de esto, ¿no? Se rodó aquí un millón de años por Raquel Buel. Y yo me hice de extra, pero se gastó un montón de dinero y se trabajaba en las piedras volcánicas y demás, en fin, que es un trabajo muy laborioso y muy fuerte el trabajo. Pues está bien que lo digas, porque por lo general parece, ¿no?, que los actores somos una panda de vagos que no hacemos nada, y es cierto que es complicado, es difícil, son muchas horas, y bueno, a veces tampoco tienes el día para estar, pues eso, que te toca estar súper contento, de repente pues te tienes todo el día llorando porque te toca, y es difícil, pero es tan bonito, es su vocación. Ya. Y que de repente tiene que maquillarse, peinarse, arreglarse, todo un trabajo terrible. A ver si va por los Oscars. Bueno, eso ya vamos. Oh, pues. La chica esta, Penélope Cruz lo tiene, Lolita lo tiene, Lolita Flores, así que... ¿Lolita Flores tiene un Oscar? Sí, un Oscar, no, un Goya. Ah, Goya la tengo yo también. ¿También? Sí. Pues mira, de puta madre. Así que mira. Bueno, me toca preguntarte, ganadora de un Goya a la mejor actriz el año pasado por la película La Herida, ¿te ha cambiado la vida el Goya? Hombre, el Goya como tal, no tanto. O sea, yo creo que me ha cambiado la vida el papel de La Herida. A interpretar a Ana en La Herida me ha cambiado mi vida laboral absolutamente. Ha sido como un antes y un después. Hay un antes de La Herida en mi carrera y un después. Y gracias a hablar de Fernando Franco, ahora sí que es cierto que estoy trabajando más, tengo más papeles y vamos, que estoy encantada. Es lo mejor que me ha pasado. Para que la gente lo sepa, la película La Herida habla de una mujer con un trastorno mental importante. Como saben, nosotros somos personas con enfermedad mental y nos gustaría saber cómo preparaste el papel. Pues estudiando mucho psicología y psiquiatría para interpretar. Ana tiene en concreto el trastorno límite de la personalidad, sí, o borderline. Y bueno, asesorándonos mucho con una psicóloga que nos ayudaba y documentándome mucho. Y luego, bueno, es tirar un poco de intuición y de entrañas para interpretar, porque yo no conocía a nadie que sufriera el trastorno límite. Y fue un poco intuición, en realidad. Pero tenía un director muy preparado detrás y sabía y me dirigió fenomenal, sabía perfectamente por dónde llevarme. Ah, pues muy bien, te paso a mi compañera. Buenos días, Marian. Buenos días. Mi nombre es Javier Casal. Encantada. Quería hacerte una pregunta, yo creo que creo que nos va a ilustrar de algún modo, ¿no? Y es, si nos puedes dar una orientación, ¿cómo, si a ti se te conoce, perdón Alberto, si tu papel en definitiva te sirvió para sensibilizarte con gente como nosotros? Sí, totalmente. Yo siempre digo que para mí interpretar a Ana me ha hecho, bueno, mejor persona, entender, es que al final ser actor en general es genial porque empatizas mucho con otras mentes, con otras vidas, y está muy bien, pues así puedes entender, y para hacer un personaje como Ana tenían que entender qué le pasaba a Ana, cosa que ya no llega a entender, ni ella misma, y sí que obviamente cuando conocer un tema, es que el problema es cuando los temas no se conocen. Entonces ahí aparecen los prejuicios y los juicios de valor sin sentido, porque a la gente lo desconocido le da miedo. Y creo que el cine es un buen vehículo para dar luz a temas que no estamos tan familiarizados y decirle a la sociedad que bueno, que un trastorno mental no es peligroso, que no pasa nada, que tenemos que convivir con ello. Y yo creo que el cine es un vehículo fenomenal para, pues eso, para dar luz y para hacer, como dije en San Sebastián, para hacer visible lo invisible. Claro que sí. Sí. Y yo creo que nos hace mejor personas, ¿no? Cuando alguien ve una película así y de repente puede entender a mucha gente, a la persona que tiene al lado, que de repente tiene un comportamiento extraño y puede decir, igual es que es por eso. Digamos que se muestra como a un modo informativo también, gente que desconoce reacciones y comportamientos como los nuestros, ¿verdad? Claro, así es mejor entender, así nos entenderemos todos mucho más. Para finalizar yo mi intervención, Marian, quería preguntarte, has hecho papeles en 7 vídeos y Hospital Central, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Cómo es mejor la experiencia? ¿En tele? ¿En cine? Bueno, yo creo que cada cosa es... Yo creo que a mí lo que me importa realmente son las historias y los personajes. Cómo se cuenten ya no me importa tanto. Puede ser un largometraje, un cortometraje, que también se pueden contar historias increíbles, en la televisión, en el teatro. Lo importante es contar historias buenas y que lleguen a la gente. Diferencia entre un medio y el otro la hay, ¿verdad? La hay, hombre, la televisión es mucho más inmediato. El cine te permite explorar más otros caminos e investigar más, y yo creo que puede ser un poco más profundo. También es cierto que en televisión se hacen trabajos con profundidad, pero casi siempre estás todo el rato, venga. Y en el cine igual ruedas 4 secuencias en un día y en la tele igual son 10. Y al final, bueno, se convierte en un Hospital Central. Yo ya me creía médico. O sea, era una cosa, estaba todo el día vestida de médico y curando a enfermos, pero en plan mentira. Llega un punto y dice, es que parezco una médico de la Seguridad Social. Y ya, claro, todos los días fichando, todos los días. Sí, yo creo que al final todos los personajes, bueno, acaban depositando algo en ti. Ya, por eso decía de que uno se hace mejor persona, sí, claro, con la película que tanta fama ha tenido y que se hace persona, sí, más humana. Totalmente. Y él soy yo. Sí, sí. Hombre, lo que yo digo, siempre meterte en la cabeza del otro, siempre te hace comprender a los demás, ¿no? Y el trabajo de actor es bonito por eso. Precioso. Pienso. Yo creo que también. Gracias, Marian. Hasta aquí mi corta intervención. Vale. Estupenda. El mundo de las series de ficción en España está subiendo como la espuma y las cadenas de televisión están apostando fuerte por ella. Además, cada vez son más los actores y actrices, algunos de renombre, que se prestan a participar. ¿Cómo se vive este fenómeno entre los profesionales del cine? Pues, hombre, ¿qué pasa? Que ahora mismo hemos vivido un momento con el cine bastante complicado. Ha sido una crisis, bueno, todo el mundo está viviendo una situación muy complicada, pero los recortes con el cine han sido tan bestiales que, claro, la producción ha disminuido muchísimo porque no se pueden hacer películas. Entonces, que al final la tele se ha convertido en el sustento de ya no solo de los actores, de técnicos, de directores, de guionistas. Gracias a la tele, la gente puede sobrevivir. Y yo creo que está muy bien, ojalá. Y además, las series dan mucho trabajo a mucha gente durante mucho tiempo, con lo cual está muy bien que nos permita vivir de nuestra profesión, que al final es lo que nos gusta. Pero es difícil vivir de la profesión de actor. Sí, te encuentras una profesión con un 90% de paro. Joder. pero siempre ha sido así, porque somos muchos, hay pocas producciones, no, esto no es Hollywood. Y entonces, claro, la ecuación... Ya, ya. Mucha oferta para poca demanda, ¿eh? O al revés, ¿no? Poca oferta para mucha demanda. Y entonces, pues... está complicado. Yo me siento una afortunada. Me está fijando mi sitio. El cine español está viviendo un auge en términos de recaudación y el éxito en las salas comerciales. ¿Crees que se debe al talento de nuestro cine, al apoyo del público o a la mejora de la economía que hace que aumente el ocio en los españoles? Hombre, yo creo que sí que ha existido un fenómeno en que parece que nos hemos reencontrado un poco con el público. Siempre hemos sido muy castigados por el público de nuestro país, por esta etiqueta de... A mí no me gusta el cine español, ¿no? Como si el cine español fuera un género en sí mismo. El cine español puede ser Ocho apellidos vascos, puede ser El orfanato, una peli de terror, puede ser una película de animación como Tadeo Jones. Hay muchos géneros en el cine español. Y estoy segura de que al público, a las personas, alguna película encuentra que le gusten. No es cuestión de... pues eso, no sé, de acercarnos al público. Yo creo que el fenómeno como Ocho apellidos vascos lo que hace es que la gente no le tenga miedo entrar a una sala a ver una película de española, y entonces yo creo que ya nos ha venido muy bien a todos, aunque los que hacemos cine un poco más independiente nos cueste más, pero yo creo que se conseguirá reencontrarnos con el público. Si es que al final trabajamos para que el público vea nuestros trabajos, no para que los vea tu padre y tu madre y ya está. Y una pregunta a nivel personal, ¿tú no piensas que los actores están hechos de una madera especial? No, no. No. Yo no creo que seamos tan especiales. No. Yo creo que la gente que trabaja en el campo está hecha de una manera especial. Yo creo que la persona que opera al ser humano y, no sé, y hace cosas tan increíbles como salvar vidas, es una persona especial, los actores. Pero es que te enfrentas a un mundo muy difícil porque tienes que tener muy buenas actitudes y gustarte mucho para tener éxito y poder vivir de ello, porque si eres un actor mediano y no tienes muchas actitudes, no puedes vivir del cine o de la televisión. Pero como todas las profesiones, todo el mundo tiene que ser un buen profesional, ¿no? Yo intento ser buena y ser intentar mejorar, precisamente, porque yo creo que si cada vez eres mejor, pues supongo que deberías de trabajar, por lo menos mantenerte estable. Pero creo que en todas las profesiones. O sea, tienes que ser bueno para todo. Tienes que gustarte tu trabajo, tienes que intentar aprender más, no lo sé. No quiero. Es que yo creo que tengo un poco mitificado el papel de actor. Por eso lo digo. Y no somos personas como tú, como el recepcionista, y todo el mundo puede ser actor. ¿Te todo parece el mundo? Que te conozco de toda la vida y claro, que eres. Claro. Pues bájate para ser un buen un pianista, así que tener unas actitudes, ¿no? Así que a mí me parece como, pero actor, en realidad, todo el mundo puede ser. Estoy completamente convencida. Pregúntame algo. Usted también ha hecho mucho teatro. Bueno, teatro no mucho, ¿verdad? No mucho. No. ¿Podría decir lo que prefiere, cine o teatro? Pues el teatro es una asignatura pendiente. Estoy esperando todavía un buen papel que me guste para lanzarme. Pero cuanto más pasa el tiempo, más miedo me da a enfrentarme a subirme a las tablas. Y entonces se crea ahí un monstruo. Pero algún día... Pero estás ilusionada con hacer teatro, ¿no? Me gustaría, sí. Para los actores, probar el teatro es una culminación casi de la historia de un actor, y que sea bueno, claro. Claro, bueno, el tener contacto con el público, con el cine y la televisión, no lo tienes. Te ven a través de una pantalla y tú no sabes tener el público tan cerca y con ese calor. Difícil pero bonito, ¿no? Ay, es una sensación, ¿no? Increíble, claro. Nos gustaría que nos hablara de sus proyectos de futuro. Pues mira, el 10 de abril estreno una película de Gracia Cregeta, se llama Felices 140, que la rodamos en Tenerife. Coño. Y la protagonista es Maribel Verdú. Y está, yo hago de su hermana, Y está también Antonio La Torre, Eduard Fernández, Nora Navas, Ginés García Millán, un reparto increíble. Y se estrena el 10 de abril. Y yo creo que ha quedado una buena peli. Y luego tengo dos más por estrenar y ahora estoy valorando proyectos. La verdad es que no sé por dónde tirar, pero contenta de poder elegir. Maribel Verdú es muy conocida en nacional. En todo, yo que sé, en toda España. Pues tú no te quedas corta. No, bueno, pero lo de Maribel, o sea, el efecto Maribel es alucinante. Se entra en un sitio y todo el mundo hace Maribel, cosa que a mí no me pasa. Tú llegarás. Espero que no. Sí, que sí. Te lo digo yo. Bueno, pues nos gustaría que mandara un saludo a todos los oyentes de La Ovejita Negra, que es un programa que tenemos nosotros aquí. Y darte las gracias por esta entrevista, por tu opinión y por todo. Bueno, pues un saludo muy grande a todos los oyentes de La Ovejita Negra. Me encanta el nombre, por cierto. Sí, yo siempre he sido La Oveja Negra. Todo el mundo dice, La Oveja Negra, es La Oveja Negra. Digo, esas canelas son las mejores. Y nada, gracias a vosotros, ha sido un placer. Y para nosotros también ha sido un placer contar contigo. Ojalá haya más. Ojalá haya más. Gracias, Mario. Muchas gracias. Pues ahí estuvo la entrevista a Marian Álvarez, encantadora actriz, y seguramente hablaremos mucho de ella en el futuro porque va a estrenar muchísimas películas en el futuro. Lo estaba diciendo que Felices 140, una película que se rodó en las islas, en Canarias, se estrena el 10 de abril, así que seguramente la veremos mucho en el cine español, y es una actriz buenísima. Les recomiendo a todos los oyentes de La Ovejita Negra, quienes no hayan visto la película La Herida, que no se la pierdan. Además tiene que ver bastante, como dijo en la entrevista, con una enfermedad mental. Ahora quiero escuchar a Dulce, Leandro y a Javier y a Mari Carmen. ¿Qué les pareció la experiencia, Leandro? Yo personalmente me asombré de la amabilidad y la paciencia que tuvo esta actriz, porque yo esperaba otra historia, no creía que no nos iba a atender de tan bien, pero consiguió cautivarnos. Dulce, ¿qué te pareció? La verdad que yo creo que en la entrevista surgió que parece que tenemos a estas personas, a los actores y actrices y a los directores y demás, muy mitificados, pero después te sientas con ellos y son personas normales y corrientes, ¿no? Yo me esperaba encontrar una persona, una estrella altiva, despótica, muy exuberante, pero me llevé una sorpresa cuando vi que era una persona normal, que nos trató con naturalidad y que no destacaba por nada negativo. Mari Carmen, ¿qué tal? A ti también te gustó. Mira, el tema, ¿no? Yo creo que voy a decir lo mismo. Sí, ¿no? Pues, yo creo, porque casi todos somos de la misma opinión. La verdad que una persona sencilla, cercana, que se podía hablar con ella con sencillez, o sea, a mí me cayó muy bien. Javier, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la experiencia? Yo, la verdad, buenos días. Me uno a lo que han dicho mis compañeros Dulce, Leandro y Mari Carmen, pero no sé si os habéis fijado que yo, en una primera pregunta que le hago, tratando de cerrarla, me lié un pelín. Ella me miraba, yo la estaba mirando fijamente y ella me está con una experiencia diciendo, bueno, acabas la pregunta, te contesto, porque ella mantenía su expresión fija en mi expresión, o sea, su expresión visual sobre mi expresión vocal, a ver si yo cerraba la pregunta y me podía contestar, hasta que yo digo, en definitiva, y entonces ella me contesta, y a partir de ahí para mí fue lo que me transmitió una serenidad total. He visto en ella una persona, pues como la que podría estar tomándome un café con una amiga en una terraza, ¿no? Fantástico. Pues eso es lo importante, y la experiencia que han tenido ustedes, pues de eso se trataba, ¿no? De que conocieran a alguien importante, que fueran capaces de transmitir serenidad, tranquilidad, como tuvieron durante toda la entrevista, y esperemos que les haya servido a ustedes también para en un futuro ser grandes periodistas y grandes entrevistadores. Así que desde aquí esperemos que se vuelva a repetir la experiencia con el Festival Internacional de Cine y con las cosas a las cuales nos podamos acercar. Seguimos con el programa. Gracias. Acabo la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Y nosotros seguimos con el programa. Nos toca ahora debatir sobre una cosa que a mí me apasiona, que es la música. Aparte del cine, la música también me encanta. Y yo pienso que a las personas con enfermedad mental, porque nos ayuda a todos nosotros, digamos a las personas normales. Entonces lo que vamos a tratar ahora de debatir y de hablar y de compartir es si realmente la música a las personas con enfermedad mental, a los pacientes psíquicos, les ayuda. Yo sé que a Leandro sí, que le encanta Joaquín Sabina, que le encanta Serrat, y seguro que tienes momentos para ponerte esa música y relajarte. Leandro, cuéntame. Yo, buenas tardes. Yo, me gusta la música, como acaba de decir el compañero Alberto, pero tengo la necesidad de que cuando estoy un poco mal o mal mentalmente, oyendo música de cantautores, me parece que me alivia más la mente y toda mi vida, todas mis cosas. Porque dejas de pensar a lo mejor en lo que estás pensando y piensas en la música, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, es una historia así que me quedo relajado y bien, muy bien. Por ejemplo, ¿qué es para ti Joaquín Sabina? Yo creo que es lo máximo que ha hecho España para mí, ¿no? Para mí personalmente. Hay muchas personas fantásticas, estamos en edades. Bueno, que ya no se desbarató el grupo, pero está cerrada, está muchos cantantes, pero yo por Joaquín Sabina me gustó mucho de cuando vine aquí a Lanzarote. Dulce, la música, ¿qué significa para ti? Para mí la música es bastante importante. A mí me gustan mucho los cantautores y todos aquellos artistas que estén comprometidos con causas sociales. Y me gusta pues Joaquín Sabina, Serrat, Mocedades, como decía Leandro, José Luis Perales, y un sinfín de cantautores que ahora no me vienen a la mente. Israel, ¿a ti te gusta la música también? Me imagino que cuando estás corriendo, haciendo deporte, ¿te gusta ponerte los cascos y escuchar música o no? Yo no me pongo los cascos al correr. ¿Pero que escuchas música tú? ¿Te gusta o no? Yo escucho música. ¿Qué tipo de música? ¿Y cómo te ayuda a desahogarte o a desinhibirte? A mí me gusta cualquier música. Lo mismo da un grupo de música que otro, pero dependiendo de cómo me encuentre. Como dije en la entrevista a mi grupo de música Invictores, que dependiendo de cómo me encuentre, me apetece una música o me apetece otra. Vale, de acuerdo, muchas gracias, Israel. Amigo Martín, no sé si tú eres un apasionado de la música, si simplemente eres un aficionado, ¿cómo lo ves? Sí, yo diría que la importancia de la música, digamos que cuando yo tenía 20 años, me compré un Sanyo que me costaba, por ejemplo, yo cobraba, por ejemplo, en el hotel 31.000 pesetas. Y por ahí me compré un aparato de música que actualmente lo tengo todavía en casa. Muy bien. Y también, por ejemplo, diría yo, de la música, digamos que me da una pena que en Lanzarote no se haya bailes, como se están escuchando en Las Palmas. Me encanta que la gente, bueno, yo que me gusta que vaya a bailar. Y es raramente que no haya baile, caramba. ¿Pero bailes como que, Martín? No te entiendo. Sí, los bailes de... No, Las verbenas, tanto es así, cuando yo era más joven, iba a bailar, por ejemplo, a Tinajo, a San Bartolomé, a Tía, tanto era que yo que era socio, Ajá. era socio y me lo pasaba muy bien. Y había una no, como ¿qué diría yo? Que lo pasaba muy bien, una palabra. ¿Pero bailes del candil y cosas así o cómo? ¿Verbena? De las verbenas, sí. Ah, de verbena. Bueno, todavía las hay, lo que pasa es que ya son diferentes, ahora son para los chiquillos, ¿no? No, no hay casi para nada. Nosotros apenas hay. Aquí casi no hay, una caramba. Sé que para la tercera edad y eso sí se hacen bailes, pero bueno. Y la música realmente a ti, Martín, como bien que dijiste que con tu sueldo te compraste un equipo de música, ¿escuchas música? ¿Te ayuda a relajarte? Sí, sí. ¿En qué momentos del día la escuchas o cuándo te la pones? Porque Israel antes, por ejemplo, dio un poco con la clave, ¿no? Que sí. Dependiendo de cómo se encuentre, pone un tipo de música o pone otro, ¿no? O sea, me imagino que cuando estamos bajitos o bajones, pues ponemos un tipo de música a lo mejor que nos ayude a despertarnos, a ser más positivos. No sé si a ti te pasa también, Martín. Sí, sin lugar a dudas. A mí la música me encanta y la tengo en casa, como ya dije antes, el aparato. Lo escucho sobre todo en las mañanas, ¿no verdad? Lo escucho y me gusta mucho escucharlo, sin lugar a dudas. Vale. Santi, ¿qué pasa con la música tuya, hombre? Pues a mí me parece que la música es un arte. Un arte que marca nuestras vidas, y cuando somos un poquito más mayores, nos acordamos cuando éramos jóvenes, nos acordamos también de nuestros padres, de lo que vivieron, y digo yo, lo que vivieron y nos marcan nuestras vidas. ¿Tú, por ejemplo, tienes canciones preferidas? ¿Tiene? Sí, a mí, yo es que no entiendo mucho de música, pero me gusta el pop, el rock, el techno, la clásica. ¿Alguna canción heavy o canciones preferidas que tenga o algún grupo? No. Sí, me gustan las de los años 80, varias. Está Mamma María, Ah, vale. Tú eres de la época de muchas, eso. Muchas músicas buenas. En la época de los años 80, Mamma María y demás. Pues entonces a ti te hubiera gustado ver el grupo Los Lola, que ahora está haciendo versiones de esas canciones. Cuando tengas oportunidad de ir a verlo, ya verás que te gusta. A mí me gustaba ir al Trono de la Vega. O como nos dirá Javier, después está haciendo covers de esas canciones. Gracias, Santi. Mari Carmen, ¿tú qué opinas de la música? Bueno, que es lo mejor que hay, porque es lo único que rompe el silencio si estás oyendo una canción que te gusta. Y yo pues soy muy rumbera. A mí me gusta la rumba y me gusta el merengue, porque son las músicas más alegres, que las oyes y te llenas de ritmo, te llenas de alegría. Y como te digo, pues también rompe el silencio. Es que la música lo dice todo, lo hace todo, ¿no? Hay muchas veces que podemos decir con canciones lo que no nos atrevemos a decir. Sí, o sea, hay muchas declaraciones de amor, entre comillas, que la gente lo hace a través de la música. Sí, y ya sí, con una sí. canción determinada se lo dice toda la otra persona. Sí, sí. Cuando, pues yo qué sé, cuando queremos romper con nuestra pareja, volviendo con el amor, pues también hay música. Cuando queremos ser felices, pues también hay música con melodías positivas o con letras positivas que nos ayudan a ser mejor o a olvidarnos de lo malo, ¿no? Entonces, es muy significativa. Lo que sí estoy de acuerdo con Martín, Alberto, es que se debería hacer verbenas para una determinada edad, de 30, 40, 50, porque las que hay solo son para los jóvenes. O para los viejillos, cuando o para los viejillos al baile de la tercera edad, esas cosas, los pensionistas, ¿no? Sí. Como mi suegra que va a Somao y que va a hacer viajes para aquí, viajes para allá, y verbenas por aquí, verbenas por allá, pero son ya bailes determinados para una sociedad determinada. Pues ¿no? Que vayan pensando también en la gente de 30, 40, que hace falta. También es verdad. Amigo Javier, ¿qué te voy a contar yo de qué es la música para ti? Pues yo, hombre, creo que es todo, creo, ¿no? Creo que hoy vengo en el día propicio a empezar aquí con mis compañeros en este taller de radio La Ovejita Negra, ¿no? en el programa del Cribo, perdón. La música para mí es una terapia continua, diaria. Quiero recordar que hoy hace 10 años que muere Joaquín Luqui, un locutor de los 40 principales, cuando los 40 eran 40 principales, no la cadena 40. Y poco antes de él de fallecer, se propuso un día sin música, el apagón musical, que se llevó a cabo años después, hasta que esto no sé si existe hoy en día, porque yo estoy desligado de los 40 principales, entre otras emisoras que yo donde vivo no recibo. Pero en definitiva, que la música es, yo creo que a un buen uso, el mejor revitalizador, ¿no? Yo tengo una canción talismán, y esta canción es desde mis 15 años, el Wonderful Life de Black. Yo, es una canción en la que si yo me siento desanimado, me levanta, me hace venir a la cabeza esos momentos que yo viví y que a mí me aportaron tanto. Y si estoy bien, pues me mantiene, pues eso, siguiendo alimentando esas sensaciones de bienestar, ¿no? En definitiva, que, como este gran señor decía, ¿qué sería de la vida si no hubiera música? Pues también es verdad, la verdad que la música lo es todo, porque la música expresa sentimientos, y los sentimientos los podemos buscar a través de la música, cuando no sabemos decirlo o expresarlos con palabras, como dije antes. Todos tenemos una canción o alguna canción que nos ha marcado nuestras vidas y nos dice todo y nos anima o nos hace llorar, que también es bonito a través de la música, ¿por qué no? O nos hace recordar nuestra infancia, nuestra juventud, y es importante la música en nuestras vidas, igual que puede ser el cine. Por ejemplo, también hay gente que se siente identificada con una película o tiene una película favorita que le dice todo. Por ejemplo, a mí, aunque no tiene nada que ver con mi vida, porque yo no soy un matón, pero bueno, las tres partes del Padrino para mí son las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Cualquiera de las tres, sobre todo la dos, que es la que más me gusta, pues con la música igual, ¿no? Tenemos canciones que nos marcan nuestras vidas, ¿no? Yolanda, ¿tú qué opinas de la música? Pues mira, cuando estaba antes de venir aquí a Lanzarote, estaba en Santa Brígida, en una residencia de viejos, estaba triste. Mi hermano me compró un CD, me compró Carmela, y estaba relajada, positiva, cambié, y me encanta, me encanta mucho. Ahora en el móvil, cuando me lo compraron, no tenía tenía el aparato, pero no tenía para escuchar la música. A ver si me la compro y lo escucho, la música. Muy en bien, mi móvil. Yolanda. Gracias. Bueno, pues nada más. Javier quería aportar un poquito más al debate. Adelante. Alberto, aprovechando que tienes esta sintonía de fondo, quisiera compartir con todos vosotros que me trasladan a esta canción, pues digamos que la friolera de unos, pues mira, 36 años. Pues vamos a escucharla. 36 años, en los que yo faltaba clase en nocturno para ir a poner música. En aquel entonces se ponían las lentas. Y con esta canción o abríamos o cerrábamos la sesión de lentas. Y todo lo que fue significando a medida que la fui escuchando siempre fueron cosas muy, muy, muy buenas en mi vida. Y esto ahora me hace rejuvenecer, pues, esos 36 años, ¿no? Pues adelante. Wonderful Life de Black. Entramos dentro del Rincón de la Ilusión, dentro de la adivinanza de la semana, que como siempre preparamos con mucho cariño para todos los oyentes de La Ovejita Negra. Ahí vamos con las pistas. Adelante. Permíteme informarnos. Requiere concentración. Es, como no, una fuente de información. Está de moda. Hay que tener cuidado con las nuevas tecnologías. Soy un analfabeto informático. Me horroriza. En el cribo hay un taller. Se gasta mucha luz. Algunos móviles lo tienen. Es novedad. En la cafetería los solicitan gratuito. El ejército lo usa. Tiene vídeos. Se puede escuchar música. No podemos vivir sin él. A ver, amigo Santi, que te hemos pillado hoy preparando un cabrito, creo, ¿no? ¿Me parece? Vamos a ver. Muslo de cabrito al horno. Ay, mi madre, vamos a ver. Pues bueno, los ingredientes son los siguientes. 2 cebollas medianas, 4 tomates rojos, perejil, aceite de oliva, 2 cabezas de ajo, sal gorda, especias a gusto, laurel, orégano, pimiento, etcétera. Un cabrito o más en trozos. Preparación. Se pelan y se cortan en rodajas finas la cebolla y los tomates. Se pican los ajos y el perejil, juntándolo con lo anterior. Con la mitad de todo esto, se hace una cama en una bandeja para horno. Y encima se ponen los trocitos de cabrito. Se le echa por encima la otra mitad del preparado y se le añade abundante aceite, sal y especias de gusto. Luego servir y comer. Pues le voy a repetir otra vez los ingredientes. 2 cebollas medianas, 4 tomates rojos, perejil, aceite de oliva, 2 cabezas de ajo, sal gorda, especias a gusto, laurel, orégano, pimiento, etcétera, y un cabrito o más en trozos, que aproveche, que es muy bueno. Y con la sintonía de deportes damos paso a la compañera Mari Carmen. Cuando quieras, compañera. Pues nada, hoy, Alberto, vamos a hablar de Fernando Alonso, que es un piloto de Fórmula 1. Él se llama Fernando Alonso Díaz, como bien digo, es español, trabaja con Renault, ha ganado 2 veces el campeonato mundial con de Renault. Trabajó con Renault. Ahora está en McLaren, ¿vale? Ay, mi madre, ¿cómo voy? No, no pasa nada, venga, sigue, sigue. Bueno, ha ganado 2 veces el campeonato mundial de piloto de Fórmula 1, también ha sido subcampeón. Y otra de las veces ha obtenido el tercer puesto, que esto fue en 2007. Fecha de nacimiento, 29 de julio de 1981, es decir, que tiene como edad 33 años, y nació en Oviedo. Es el quinto piloto con mayor cantidad de victorias en la historia, con 32 premios ganados y el tercer piloto con más podios. Entre sus triunfos se cuentan 3, en el Gran Premio de Europa, en el de Malasia, en el de Alemania, etcétera. Tiene como apodo el Nano. ha corrido con los equipos Minardi, Renault, Ferrari, McLaren, y su primera victoria fue el Gran Premio de Hungría. Y a partir de ahí, pues un piloto consagrado. Mi opinión personal, es un piloto que le ha dado a España sus alegrías, y aunque ahora no está en buena etapa, su equipo actual es McLaren Honda. Pues eso, vamos a ver si a Alonso le van mejor las cosas, porque en Ferrari la verdad que después de tanto tiempo no consiguió nada, ahora está McLaren, a ver si por fin da el espaldarazo, pero la verdad que no ha empezado nada bien, porque en el primer Gran Premio no corrió por lo que tuvo, el accidente que tuvo en Cataluña, y en Malasia se tuvo que retirar, así que ya van dos grandes premios y la cosa no pinta nada bien, así que vamos a ver cómo va el resto, bueno, de la temporada. A ver cómo termina, Mari Carmen. Hombre, a ver cómo termina. Gracias. Bueno, Javier, bienvenido a este programa y al mundo de la música también. Gracias, Alberto. Ya tuviste la semana pasada la oportunidad de colaborar con nosotros, pero hoy te estrenas con música. Nos vas a hablar de los covers. Adelante, sí. Compañero, ¿qué significa bien. Eso? Los covers es un desconocido, o era un desconocido hasta hace muy poco. Cover es un término anglosajón que se utiliza musicalmente hablando para canciones versionadas, es decir, una canción original haciendo versión reconocida como tal de esta versión, llegando incluso muchas veces a mejorar la original por estilo del que imprime el propio artista que la hace, por popularidad, por bien, mil cosas puede ser. Entonces tenemos en cuenta que cover es versión de un tema original reconocido. Vale, ¿y qué canción nos puedes decir? Mira, han hecho fuentes covers en internet nos dicen que hay dos que sobresalen sobre muchas de las que ya están llegando, y que sería la versión de Nirvana de David Bowie de El hombre que quiso vender el mundo, The Man Who Sold the World, o el tan afamado Llamando a las puertas del cielo de los Guns N' Roses, original de Bob Dylan. Pues esta sería la versión que hizo Nirvana. Vamos a escucharla un poquito. Y esta es la versión original de David Bowie. Pues Javi, bueno, prácticamente igual, ¿no? Sí. En este caso, ¿eh? Sí, sí, en sí. En este caso. Para mí, yo siempre lo dije, y lo insisto ahora mismo aquí en este medio, que el Cribo tiene en este programa de La Ovejita Negra, es un cover que para mí ha estado muy mejorado a lo que Bowie hizo en su momento, el gran temazo que Bowie tiene con esta canción. Pero Nirvana, en ese Unplugged, fue algo magistral para mí. Bien, continuamos, si te parece, Alberto, por el tan afamado Llamando a las puertas del cielo de Bob Dylan, que en su momento, año 91, si no me equivoco, 91-90, Guns N' Roses versiona tan magistralmente. Vamos a escuchar en este caso primero la versión de Bob Dylan. Knock, knock, knock, knock. Y ahora la versión de Guns N' Roses. Mucho más rockero, Javier, ¿verdad? Sí, bastante, bastante más y muy lograda, yo creo, ¿no, Alberto? Y mira que Bob Dylan ha sido famoso en toda su carrera, pero yo creo que esta canción, la versión Guns N' Roses fue tan dura y tan buena que nos llegó al alma, ¿eh? Bueno, Alberto, continuamos, si te parece, con Producto Nacional. Es sorprendente, pero también hay grupos españoles muy buenos. Bueno, todo nuestro panorama español musical es muy bueno, hay que decirlo. Con una versión de los Doobie Brothers hecha por La Unión, en su disco directo Tren de Largo Recorrido, tema del mismo nombre, Tren de Largo Recorrido. Que luego M-Clan también la versionó. M-Clan, sí, tenemos hablando, aprovechamos, seguimos. Y entonces M-Clan versionó esta canción que ahora mismo suena, de Steve Miller Band, Serenade from the Stars, haciéndose llamar Llamando a la Tierra. Un cover hecho por M-Clan, que ya tienen unos cuantos, el primero que se conoció, editado, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues vamos a escuchar, estamos escuchando ahora la versión de Steve Miller Band y a continuación la versión en español de M-Clan, que es espectacular. He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Y escuchando esta versión de M-Clan, vamos a dar paso a la compañera Dulce con sus minutos de sabiduría para terminar el programa. Adelante, compañera. Cuanto más se envejece, la tarta de cumpleaños se parece a un desfile de antorcha. Bueno, lo que aquí viene a decir, que es una versión cómica del cumpleaños, que cuanto más años tenemos, pues más velas hay y parece pues una fila de antorcha, como bien se dice ahí. Nos vamos, señoras y señores, no hay tiempo para más. Muchas gracias por su atención. Ha sido una Ovejita Negra bastante enriquecedora, bastante buena. La verdad que cada vez nos salen mejor los programas, ahora con la nueva incorporación de Javier, también pues Santi, el compañero de la música, que lleva poco tiempo con nosotros, poquito a poco vamos acoplando cosas nuevas, como fue pues esta entrevista que hicimos fuera en la calle con Marian Álvarez, el Festival de Cine de Lanzarote. Así que, no sé, yo creo que vamos creciendo poquito a poco y esa es la idea, ¿no? Ir haciendo cositas nuevas en este programa, primero por el bien nuestro y por el bien de los compañeros de la Ovejita Negra, los usuarios del Cribo que colaboran con nosotros, y también por el bien de ustedes para que vayan mejorando también se vaya mejorando este programa y que ustedes lo pasen pues cada vez mejor también escuchándolo, ¿no? Y que les sea enriquecedor para ustedes también, como lo es para nosotros cuando elaboramos y realizamos este programa. La próxima semana, más Ovejita Negra. Feliz Semana Santa a todos, que lo pasen bien. La próxima semana, si quieren, tratamos muy por encima que hemos hecho en esta Semana Santa. Mucha playa, yo creo, por cierto, porque el tiempo ha mejorado, así que vamos a aprovechar para pasear, para ir a la playa, para disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima semana. Adiós.